que suena es En los sueños. Séptimo tema del día de hoy de Catupecu Machu. En un compacto set. En el Pepsi Music. 2005. 10 días de rock. 10 días. Agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue. Desperté entre sábanas rotas.